From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El martes de noche, el presidente Bush pronunció su sexto discurso sobre el Estado de la Unión. El presidente trató una serie de temas entre los que se encontraban lo que llamó la adicción del país al petróleo extranjero, el rápido crecimiento de los costos de la asistencia médica, el huracán Katrina, las escuelas estadounidenses con problemas y el creciente déficit presupuestal. En su discurso, el presidente solamente planteó iniciativas de pequeña escala, entre las que se encontraba una comisión para examinar el impacto de la alta tasa de natalidad en la seguridad social, un nuevo énfasis en la enseñanza de matemática y ciencias en las escuelas y más dinero para investigar fuentes de energía alternativas. Momentos antes de que el presidente Bush pronunciara su discurso, la activista en contra de la guerra, Cindy Sheehan, fue arrestada y retirada de la Cámara de Representantes. Sheehan, cuyo hijo Casey murió en combate en Irak, fue acosada por la policía luego de sentarse en su asiento y dejar al descubierto una camiseta con un mensaje en contra de la guerra. Con referencia al número de soldados muertos en Irak, la camiseta decía 2.242, ¿y cuántos más? El congresista demócrata de California, Lynn Woolsey, quien invitó a Sheehan al evento, dijo: «Me sorprendió porque no sabía que en Estados Unidos te podían arrestar por usar una remera con un eslogan impreso, especialmente en el Capitolio y en la Cámara de Representantes, que es la Cámara de las Personas». Cindy Sheehan fue liberada hoy temprano. En la víspera del discurso del presidente Bush, las encuestas continuaban indicando una severa oposición pública a sus políticas y a su mandato. Una nueva encuesta de Wall Street Journal, NBC News, descubrió que solo un 25% de los ciudadanos estadounidenses considera que Bush debería establecer una política nacional. Cerca del 50% preferiría que lo hiciera el Congreso. El índice de aprobación de la gestión de Bush sigue siendo del 39%. El porcentaje de personas que cree que el presidente es honesto cayó el 38% de un 50% el año pasado. La encuesta también descubrió que la asistencia médica sigue siendo uno de los principales temas para los estadounidenses. Las tres cuartas partes de las personas encuestadas dicen que hacerla más accesible y reducir los costos es una prioridad absoluta para el 2006. Pero un nuevo estudio del gobierno descubrió que el proyecto de ley de presupuesto del Congreso, respaldado por la Casa Blanca, la Ley de Reducción del Déficit, aumentará los costos de la asistencia médica y eliminará los servicios médicos de millones de ciudadanos estadounidenses de bajos ingresos. El estudio, llevado a cabo por la Oficina de Presupuesto del Congreso, prevé que el proyecto de ley impondrá nuevas o más altas cuotas a 13 millones de ciudadanos estadounidenses de bajos ingresos. Las primas serán aplicadas a servicios entre los que se encuentran las visitas médicas y las internaciones. En virtud del proyecto de ley, los estados pueden quitarle la cobertura del programa Medicaid a personas que se retrasen más de 60 días en el pago de las cuotas. El informe prevé que debido a estas nuevas primas, algunos beneficiarios no solicitarán Medicaid, abandonarán el programa o no tendrán derecho a este servicio por atrasarse en los pagos. Aproximadamente el 60% de las personas que perderán la cobertura son niños. En cuanto a la cobertura de medicamentos con prescripción, el estudio indica que el proyecto de ley aumentaría el costo de los medicamentos para 20 millones de personas de bajos ingresos por los próximos 10 años. El informe indicaba que un tercio de estas personas serían niños y cerca de la mitad estarían por debajo del nivel de pobreza. En total, los recortes en los programas Medicaid y Medicare representan la mitad de los 99 mil millones de dólares en recortes de gastos establecidos en el proyecto de ley. Debido a las nuevas cuotas, el 80% de los ahorros del gobierno provendrán del recorte de los servicios médicos que ya no tendría que pagar. Se espera que el proyecto de ley de presupuesto sea presentado hoy a la Cámara de Representantes. En otras noticias sobre Washington, Samuel Alito prestó juramento el martes ante la Corte Suprema luego de ser aprobado en una votación del Senado dividida casi totalmente de acuerdo con los lineamientos partidistas. El resultado de la votación fue de 58 votos a favor y 42 en contra, todos menos un republicano, el senador Lincoln Chafee de Rhode Island, votaron a favor de la confirmación de Alito. Todos los demócratas, a excepción de 4 senadores, Ben Nelson de Nebraska, Kent Conrad de Dakota del Norte, Tim Johnson de Dakota del Sur y Robert Byrd de Virginia Occidental, votaron en contra de la confirmación. Alito se incorpora a la Corte Suprema como el juez con menos apoyo del Senado en el último siglo, además de Clarence Thomas. En Irak, un bombardero suicida atacó hoy una calle repleta de gente en Bagdad. Al menos 8 personas murieron y otras 65 resultaron heridas. Mientras tanto, los captores de 2 ingenieros alemanes secuestrados en Irak están amenazando con matarlos a menos que el gobierno alemán rompa todos los vínculos con el gobierno iraquí. En un video transmitido por Al Jazeera, se ve a uno de los ingenieros rogando ante la cámara en un evidente estado de pánico. El video no tenía audio. Los captores le otorgaron al gobierno alemán un plazo de 3 días para que cumpla con su exigencia. En Etiopía, Amnistía Internacional dice que el gobierno arrestó a miles de miembros del grupo étnico Oromo en los últimos 3 meses. Los arrestos tuvieron lugar tras protestas del grupo rebelde Frente de Liberación Oromo contra la supuesta corrupción del gobierno. Amnistía advirtió que los detenidos podrían estar en riesgo de tortura o maltrato y solicitó su liberación. Volvemos a Estados Unidos, donde una ex trabajadora del correo mató a 5 personas en su antiguo lugar de trabajo en la localidad de Goleta, en California. La policía dice que la asesina, Jennifer San Marco, luego se suicidó al dispararse con un arma en la cabeza. Según funcionarios del correo, a San Marco se le dio licencia médica hace 2 años en medio de preocupaciones acerca de su salud mental. El ataque significó la mayor matanza en una localidad postal de Estados Unidos en 20 años. En otras noticias, la gigante química DuPont continúa generando investigaciones acerca de su utilización de un químico controvertido en la fabricación de materiales utilizados para el envasado de alimentos. El martes, la Agencia de Protección Ambiental anunció que un análisis científico independiente concluyó que el químico, conocido como Sonil, debería ser considerado como un probable cancerígeno. Sonil es utilizado en la fabricación de cientos de tipos de envases y artefactos para alimentos. Estudios demuestran que puede corroer el envase y contaminar los alimentos con un componente potencialmente cancerígeno conocido como PFOA. En noviembre, un ex ingeniero químico de DuPont reveló que la compañía ocultó estudios que demostraban que el cuerpo humano absorbe el químico 3 veces más que el nivel permitido. Y los restos de Coretta Scott King serán expatriados de México hoy al hogar de su familia en Atlanta. Scott King, la viuda de Martin Luther King Jr., murió el lunes a los 78 años. Había ido a México para recibir tratamiento de cáncer de ovarios. En Georgia, los edificios públicos colocaron banderas a media asta el martes, mientras cientos de personas se congregaron en la tumba de su esposo para rendirle tributo. Se espera que el funeral se realice esta semana. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.